En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad. Esperando al negro José, los dos juntos se van a parrandear. Esperando al negro José, los dos juntos se van a parrandear. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. El negro baila con su machete, con sus alhajas, su mochila y aguardiente. El negro baila con su machete, con sus alhajas, su mochila y aguardiente. Entusiasmado con la negra domitila, y aquí vengo entusiasmado.